Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en una nueva edición, ya la séptima aquí en Radio Esperantia, comentando con nuestros amigos tertulianos lo que está transcurriendo en este Mundial de Rusia 2018, un mundial, como saben, lleno de sorpresas y que como cada día estamos encantados de comentarles la actualidad que está haciendo cada uno de los partidos y las mejores opiniones, como ya decía, de nuestros amigos tertulianos, que les vamos a dar la bienvenida. Estamos hoy con Kevin, un día más, que como siempre te digo, es un placer tenerte con nosotros tu tiempo aquí en Radio Esperantia, comentar esta pasión que compartimos como es el fútbol y hablar de esos cuartos que tiene mucha tela, Kevin. Encantadísimo había estar aquí en esta séptima entrega ya de este programa, esta tertulia. Y nada, a comentar lo que ha pasado en la pasada semana. Y también saludar a Iván, que es su segundo programa ya en Radio Esperantia y como siempre pues estamos muy atentos a escuchar tus opiniones que nos interesan muchísimo. Iván, bienvenido. Muchas gracias, David. Estoy orgulloso de estar en este programa otra vez y nada, a charlar de fútbol. Y bueno, comenzamos con ese Uruguay-Francia, el primer partido de cuartos de finales. Recordemos que a priori era un partido donde se cocía muy, muy, muy cerrado, muy igualado, pero no sé, Kevin, así tus primeras impresiones de este partido, pero me dio la sensación de que Francia ganó el partido sin apenas esforzarse. Ese gol de Varane en el minuto 40 abrió la lata el equipo de Deschamps y yo me esperaba mucho más de Uruguay. Sí, es verdad que la baja de Cavani ha sido muy, muy, muy sensible. Estaba muy solo Suárez y Estuani es un buen jugador, pero ya sabemos que Cavani son palabras mayores. Y yo me esperaba mucho más de Uruguay. Me esperaba. No sé si tú te esperabas también que le hiciera más daño a Francia, pero fue un 0-2 para mí engañoso porque Francia prácticamente se dedicó a tocar el balón y no ir a por más. Sí, partido curiosamente desigualado. Es más, lo comentábamos en la pasada tertulia, de que en este partido, pues, dábamos a un Uruguay bastante. Bueno, hablamos de un Uruguay bastante rocosa. Es más, le apodábamos el Atlético de Madrid de las selecciones, ¿no? Por su gran juego defensivo, que lo combinaba muy bien con. También con el ataque, ¿no? Porque, bueno, estaba siendo una selección bastante correcta. Es más, para mí estaba siendo de las favoritas del Mundial, visto lo visto. Y sin embargo, ¿cómo una baja arriba te puede descompensar tanto el equipo? Porque no hemos visto ni a un Uruguay fino en defensa y mucho menos en ataque, la verdad. Y es cierto, a raíz del gol de Varane, es verdad que antes del gol, pues a lo mejor decías, bueno, todavía está la cosa ahí, ¿no? Un gol de Uruguay te cambia las cosas, una roja, una jugada aislada, lo que sea. Pero lo cierto es que a raíz del gol de Varane, bueno, se le hizo muy cuesta arriba a Uruguay. Es más, me quedo con la imagen de Jiménez en el minuto 87 llorando. Porque cierto es de que, bueno, quedaba poco más de menos de 10 minutos, porque no sé si pusieron 5 o 4 de descuento. El caso es que todavía metías un gol en el 89 y había partido. Y estaba llorando ya porque se veía fuera. Es decir, que ya el equipo. Yo creo que a raíz del segundo gol, bueno, ya eso ya fue ya el definitivo gol, que llegó en el minuto 60. Es decir, anda que no queda partido inclusive para remontar y darle la vuelta al marcador. Pero bueno, es verdad, es cierto de que Uruguay ha sido curiosamente super inferior a lo que habíamos visto hasta ahora. En fin, sorpresivo realmente, ¿no? De que Francia ganó sin sudar demasiado, la verdad. Curioso, pero bueno. Y también, oye, hay que destacar un poco la gran actuación defensiva de Francia, que para mí jugaron muy bien, ¿eh? Cierto es que el demérito de Uruguay de no haber jugado también, pues al final hizo que Francia no sudara demasiado. Y no sé qué impresiones tú tienes, Iván, de este Uruguay-Francia, que no sé si coincidirás conmigo y con Kemi, que Francia apenas tuvo trabajo y ganó con facilidad, o si te dio otras sensaciones. También ese gol de Griezmann, que sigo pensando que no está siendo un buen mundial, que ya catalogan a Muslera del Carius uruguayo. Y bueno, tus impresiones de este partido, Iván. Pues sí, yo creo que estoy de acuerdo con Kevin. No fue el partido que todos esperábamos, ¿no? Porque nos esperamos un Uruguay más competitiva y que pudiera más luchar contra Francia. Pero esto es verdad que Uruguay sin Cavani se vio en el partido que no es prácticamente nada. Y es curioso lo que dijo también Kevin, ¿no? Que Jiménez en el minuto 87 o 86 incluso llorando, subiendo los córneres a rematar llorando porque no se creía que por un gol temprano, no, pero la primera parte. Y luego con la ayuda de Muslera, que sí es verdad que la verdad que fue una cantada bastante importante en un partido de cuartos de final del Mundial, ¿no? Pero sí, yo creo que Francia fue justo vencedor y se llevó el partido sin mucho, como decías tú al principio, sin mucho esfuerzo, ¿no? También es verdad que cabe destacar un dato curioso que dieron los comentaristas de Telecinco, que Uruguay tan solo tiene 3 millones de habitantes y es como, vamos, como Madrid, prácticamente. Sí, es verdad, es Pero verdad. sí, en cuanto al partido, pues muy poco que destacar de Uruguay, la verdad. Y también te quería preguntar una cosa, Kevin, porque ya estamos ya, bueno, Francia ya está en semifinales. Luego comentaremos los demás partidos y muchos hablan de Mbappé, que por cierto no tuvo una actuación muy buena. Ya sabemos que es un jugador que destaca en los espacios y bueno, Uruguay, aunque no tuvo un buen partido, fue rocosa. Pero yo quería preguntarte sobre el lateral derecho, sobre Pavard. Ya sé que a lo mejor no lo conocemos tanto, pero yo creo que puede ser una de las revelaciones del Mundial porque lo rocosa que comentabas, que era Francia también atrás, con un Titi Varane que los seguimos muchos y lo conocemos igual a Lucas Hernández, pero el lateral derecho para nada ha dado el cante. Yo digo que incluso notable sobresaliente se ha acomodado a esa defensa de Francia, Kevin. Lo cierto es que ha sido hasta incluso crucial para ganar partidos. Recordemos el gol que le metió Argentina, que fue un golazo, que hasta ese gol Argentina estaba ganando 1-2, ¿no? Y al final, pues oye, ese gol de Pavard reactivó el partido y al final hizo que ganara Francia a Argentina. Sí, yo creo que el 80% de los que hemos visto, bueno, si hay un 100%, el 80% no conocíamos a Pavard. Tenemos que ser sinceros, un lateral del Stuttgart, un equipo que ni fu ni fa en la Bundesliga. Y oye, la verdad es que una sorpresa. Una grata sorpresa, porque es que al final se ha destapado. Al final el Mundial es un escaparate, ¿no? Y se ha destapado un grandísimo lateral derecho que hacía tiempo se echaba de menos un gran lateral derecho, porque últimamente escasean los laterales derechos como Pavard, ¿no? Que sube mucho, que defiende bien además. Me recuerda mucho a Carvajal, a Dani Alves, respetando las distancias, evidentemente. Y oye, podría ser la revelación del Mundial, ¿por qué no? Junto a Mbappé, quizá, lo que claro, Mbappé llegaba con un cartel y Pavard, ¿no? Pavard puede ser, si Francia llega a ganar el Mundial, la revelación. Y también quería comentarte, Iván, porque recordemos casi seguro, si no mal recuerdo, que Matuidi estaba sancionado y el que jugó en este partido fue Tolisso, que no sé, Iván, pero para mí fue incluso de los mejores del partido en el centro del campo, porque sí es verdad que no brillaron mucho las estrellas de Francia, Giroud un trabajo muy bueno, Mbappé creo que un dato que no tocó mucho el balón. Y Griezmann, pues el gol ese que le metió a Muslera y poco más, pero el trabajo de Tolisso y bueno, el de Kanté como siempre y Pogba, pero Tolisso, sin ser un titular con Francia, me ha gustado mucho este partido, no sé, ¿qué te pareció, Iván? Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que Kanté, vamos, es crucial en Francia. Si no estuviera Kanté, pues tendrían muchísimas contras en contra, valga la redundancia, de los otros equipos, ¿no? Porque Kanté es un muro infranqueable y eso que mide no llega ni al 1,75. Pero sí es verdad que Tolisso fue una gran ayuda hasta este partido contra Uruguay y en el que no pudo estar Matuidi por sanción, pero sí es verdad que Tolisso hizo un gran partido. Sí, señor, hizo un partidazo. Y estuvo ahí, estuvo a tope, ¿no? Con Pogba al lado y jugando realmente bien. Eso sí es verdad que Griezmann no tuvo su mejor día ni Mbappé, pero aún así su equipo ganó, como decíamos antes, pues sin tener francamente problemas. Un Mbappé y un Griezmann, sobre todo, que sin hacer un buen mundial, incluso no descartemos que pueda ganar el Balón de Oro. Pero bueno, ya lo comentaremos ese tema más adelante, cuando el día que acabe el mundial o cuando tengamos más tiempo, porque vamos a comentar, Kevin, ese Brasil-Bélgica. No sé si a ti te pareció una sorpresa. A mí, a muchas personas le han parecido una sorpresa, pero a mí del todo no me pareció una sorpresa, no sé qué lectura tiene de este partido. A mí en la primera parte me dio la sensación de que Bélgica le pudo haber metido más de 2 goles. Y en la segunda parte sí es verdad que Brasil estuvo mejor. El equipo de Roberto Martínez se estuvo defendiendo más bien porque el resultado les convenía. Pero yo no vi, sí es verdad la buena jugada aislada del pase de Coutinho espléndido y el gol de Renato Augusto, pero no vi una Brasil con un continuo asedio a Bélgica. O sea, no, yo no, exceptuando algún momento destacado, no me dio la sensación de que iban a empatar. No sé, Kevin, qué piensas de este a Bélgica y Brasil, y vamos a ver Bélgica hasta dónde llega este campeonato. Catalogarlo de sorpresa me parece excesivo, porque El que lo cataloga de sorpresa directamente no ha visto a Bélgica y o no sabía la plantilla que tenía o tenía que desconocer completamente a Bélgica, porque es que sinceramente lo hablamos en la tertulia pasada, en este partido era muy impredecible lo que iba a pasar. No estaba Casemiro, que para mí era una baja crucial, inclusive superior a la baja, por ejemplo, de Cavani en Uruguay, porque al final es un mediocentro defensivo de que te equilibra mucho el partido, de que te trabaja lo que, por ejemplo, en este partido, yo al menos, y yo creo que la gran mayoría, notó muchísimo la baja de Casemiro. Pasó una cosa que me da que Brasil, no quiero decir que subestimara a Bélgica, porque creo que en un mundial nadie subestima a nadie, pero Bélgica te mete dos goles, a ver cómo levantas tú eso, porque si tú has visto a Bélgica, sabes que es una selección que defiende bien, que es muy generosa, que se ayuda en un montón. Cierto es que la segunda parte pues fue mejor Brasil, pero es que como para no serlo, ¿no? O sea, lo ridículo hubiera sido que la segunda parte pues Bélgica lo hubiera metido 2 más y 4-0. O sea que en parte entiendo que Bélgica pues dijera, venga, vamos a retrasar un poquito las líneas, vamos a defender un poquito más y quedan 45 minutos a defender. Cierto es de que el gol llegó en una jugada aislada y un centro, no sé si fue de Coutinho, metió a Renato Augusto, lo metió en el partido, pero lo cierto es que yo vi mucho más entera a Bélgica durante todo el partido. Y lo que comentas es verdad, no hubo asedio de Brasil. Y en parte es curioso porque antes del Mundial, pues ves los nombres y dices, oye, pues está Neymar, está Coutinho, está Gabriel Jesús, también está Firmino en el banquillo. Hay nivel para el asedio. Me parece, bueno, una sorpresa no, tanto como sorpresa no, pero claro, Brasil es Brasil. Siempre el que echa a Brasil va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa que Brasil se vaya en cuartos, en octavos o en semifinales. Siempre será una sorpresa. Pero bueno, futbolísticamente hablando, el que ha visto a Bélgica sabe que esto no es sorpresa. Y poquito más que comentar realmente. Merecida semifinalista Bélgica. Y tú, Iván, ¿qué lectura tienes de este partido? Porque recordemos que en la anterior tertulia estábamos comentando que una de las claves del partido podía ser esa defensa de tres del conjunto de Roberto Martínez con las bandas del equipo contrario, de William y Neymar, que iban a hacer mucho daño. Y no jugó Carrasco y metió a Chadli un poco más defensivo. Y bueno, ya comentaremos el próximo partido, pero Meunier es baja y yo creo que va a ser una baja muy, muy, muy importante. Pero bueno, ya lo comentaremos en los partidos de semifinales. Y un poco si coincides con que la baja de Casemiro fue clave, porque yo creo que sí es verdad que el centro del campo se la adueñó Bélgica. Y tus impresiones de este Brasil 1, Bélgica 2, Iván. Pues sí, yo creo que también estoy de acuerdo con Kevin. La baja de Casemiro fue muy importante para Brasil. Fernandinho tuvo incluso hasta mala suerte tras ser titular por primera vez en el Mundial, marcando incluso un gol en propia. Pero sí es verdad que la baja de Casemiro se notó mucho. Por una parte, decir que hubo un antes y un después en ese partido, en la primera parte que fue no quiero decir baño, pero es que Brasil hizo muy poco. Courtois, cuando tenía que reaccionar, reaccionó perfectamente, y al final lo que decíamos la semana pasada era la verdad. Al final fallamos nosotros en nuestras predicciones, porque Roberto Martínez puso solo tres defensas, pero poniendo a Meunier y a Chadli, a Meunier y a Chadli, ayudando a las sagas centrales como carrileros, ¿no? Pero sí es verdad que la defensa de Bélgica tiene gente poderosa, ¿no? Como son Vertonghen, Kompany y Alderweireld. Pero sí es eso, ¿no? Que el centro del campo se adueñó totalmente del partido, el centro del campo de Bélgica, y hacía muchas contras, ¿no? Como cuando Brasil atacaba, pues De Bruyne, Hazard y Lukaku era una pasada cómo atacaban, y en dos de estas te la cogieron y marcaron dos goles, ¿no? En cuanto a lo que decías de Coutinho, Neymar, lo que decía Kevin de Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús, sí es verdad, pero yo no pienso que Coutinho no haya jugado bien. Es más, yo vi, si no fue el mejor, quitando a Neymar, pues de lo mejorcito de Brasil, ¿no? Coutinho, incluso cuando el pase dio una asistencia tremenda a Renato Augusto en el gol, y pudo haber marcado otro, Coutinho en el minuto 89 o el descuento, ya no. No me acuerdo el minuto exacto, pero sí es verdad que pudo haber marcado otro gol, que estaba solo delante del Courtois. Pero sí es verdad que lo más importante, impactante del partido es que, vamos, que Bélgica tiene un ataque impresionante y que en el próximo partido contra Francia va a haber un partidazo ahí, vamos, de los mejores delanteros contra otro mejor ataque posiblemente del Mundial, de los que quedan ya. Y por cierto, Kevin, te quería comentar que has estado bastante defensor de Neymar, porque sí es verdad que viene una defensa, pero yo sinceramente este partido le vi falto de ganas. No sé si viste a un Neymar bien, porque Iván decía que de lo mejorcito a lo mejor Coutinho, para mí de lo mejor de Brasil fue Marcelo. No sé si coincides, Kevin, y también un poco si crees que Hazard, Lukaku y De Bruyne pueden ser también, como decía antes, candidato al Balón de Oro, Mbappé o Griezmann, pueden ser uno de estos tres también. Respondiendo lo primero, es que a ver, yo no quiero defender a Neymar porque nunca lo he pretendido ni lo haré, pero acaba de salir de una lesión y al final eso, no digo que tenga miedo a volver a lesionarse, pero yo noté, a ver, no quiero volver a incidir en el tema de las piscinas, pero lo cierto es que jugador que se plantaba enfrente de Neymar, jugador que acaba mandando volar directamente, siempre pasaba lo mismo, entonces no había una jugada entera que finalizara él, si había el mínimo roce con su tobillo, con su rodilla, se iba a caer, entonces yo no pude ver al mejor Neymar. Quizá no está en plena forma, es verdad que, oye, a mí no me pareció tan mal partido de Ney, es verdad que no fue su mejor partido, para mí el mejor del partido, coincido con Iván, ojo esto, nunca he dicho que no, es Coutinho, al menos en las labores ofensivas, es verdad que Marcelo a lo mejor pues podría haber sido lo mejor, pero creo que en labores ofensivas yo me quedo más con Coutinho, no solo por este partido, sino por el Mundial que viene haciendo. Neymar ha pasado a un segundo plano, pero es que hay que ponerse en su lugar, este Mundial ha sido el más igualado de los últimos años, y al final, ni Messi, Cristiano solo el primer partido, ha sido un Mundial donde las estrellas han podido lucirse poco, porque tú no puedes lucirte solo. En este Mundial, sin la ayuda de tu equipo, poco puedes hacer. Entonces Neymar, creo que entre una, le tiene muy marcado, dos, acaba de ser una lesión, y tres, creo que tiene miedo a lesionarse, me da la impresión, pues no hemos podido disfrutar del mejor Neymar. Respondiendo a lo segundo, a ver, dudo mucho de que o De Bruyne o Hazard o Lukaku se lleven al Balón de Oro. ¿Por qué? Porque creo que el Mundial es un 50%, y la Champions es otro 50%, por ejemplo. Y en este caso, si por ejemplo, creo que si la final fuera Bélgica-Croacia y gana Bélgica, no sé si decirte que puede, por ejemplo, Modric ganar el Balón de Oro. Porque es que Bélgica, no sé, a lo mejor podría quedar finalista al Balón de Oro Hazard, pero es que Hazard no ha hecho nada. De Bruyne ha ganado la Premier y Lukaku no ha hecho nada. Me refiero, en la temporada regular, en lo que es temporada con tu club, el único que ha conseguido algo ha sido De Bruyne y ha sido ganar la Premier. Estoy de acuerdo con Kevin. Y no hay poco más que comentar eso. Y quería hacerle una pregunta a cada uno porque es muy curioso que el Mundial obviamente coincidirán que es el campeonato más importante del fútbol del mundo. Por eso Mundial, valga la redundancia. Pero lo que quiero decir es que a lo sumo son, no sé si son 6 partidos o 7 el que llega a la final. Y no sé si, primero empezar por ti, Iván, no sé si te parece un poco injusto que es un escaparate inmenso, pero jugadores que a lo mejor durante toda la temporada no han hecho prácticamente nada y en estos 7 partidos, por circunstancias, suerte o lo que sea, tienes partidos muy buenos se revaloriza tu nivel por 200 millones. A mí es que me parece un poco injusto, por ejemplo, lo que comentaba Kevin de lo del Balón de Oro. Hazard durante la temporada en el Chelsea ha sido muy regular, el Chelsea no ha hecho una buena temporada. Y a lo mejor estos 7 partidos, si llega a la final, que no sé si son 7, siga haciéndolo bien y ya se dice que ha sido el mejor de la temporada. No sé si te parece un poco injusto. Sí, yo creo que sí es totalmente injusto, sobre todo porque estaban hablando antes ustedes de, por ejemplo, el chico este Pavard, el lateral derecho de Francia, titular ya, que es verdad que juega en el Stuttgart y que es un equipo noble de la liga alemana. Y que ahora juegue de titular en Francia, pues es totalmente impactante, ¿no? Porque nadie se esperaba a un chico joven que pudiera debutar de esta manera. Es más, jugando realmente bien, pero siempre lo que tú decías, que Hazard es un gran jugador, nadie duda de eso. Pero sí es verdad que con el Chelsea no ganó nada y eso es lo que cuenta, porque la FIFA en lo que se basa es en eso, ¿no? Y sobre todo el que más tiene papeletas de ganar, si gana Croacia el Mundial, es Luka Modric, ya que ganó Champions y podría ser ganador del Mundial, que son las dos, realmente los dos trofeos más importantes del mundo. Y no sé, Kevin, tú qué piensas al respecto, porque estábamos comentando de Hazard, Lukaku, De Bruyne, pero por ejemplo otro jugador que se me viene a la mente, Juan Fernando Quintero, que me parece un jugador impresionante, ha hecho 4 partidos en el Mundial, creo, o 5, y los ha hecho muy bien, y ahora a lo mejor lo pintan como una mega estrella. Y creo recordar, no, sinceramente no he seguido mucho la Liga Sudamericana, en este caso la Argentina, pero creo que a veces no era ni titular en el River Plate, que es cedido por el Oporto, no era ni titular en el River Plate, y ahora a lo mejor, no sé cuánto valdrá ahora, pero 60 millones de euros, por poner un ejemplo, y no sé si te parece esto un tanto injusto que a lo mejor 40 o 50 partidos, o incluso varios años, los 4 o 5 partidos que vayas a jugar en el Mundial valen por 10. Es que, claro, aquí en este tema nos metemos en terreno difícil porque, a ver, no me parece ni justo ni justo porque es como una oportunidad. Yo creo que cada jugador cuando llega al Mundial tiene la oportunidad de si ha tenido unos malos años o si ha tenido mala temporada, incrementar su valor o incrementar el interés, porque al final es un Mundial, te ve todo el planeta, entonces tienes esa oportunidad. Si injusto o no, mira, James, yo te soy sincero, yo conocí a James hace 4 años, pero no sabía lo bueno que era. Yo sabía que estaba en el Oporto, que fichó por el Mónaco posteriormente, pero no sabía que era tan bueno. Y gracias a su gran Mundial, el Madrid lo fichó y descubrimos a un jugador muy top. Y al final creo que el Mundial, sí, es verdad de que a lo mejor Quintero no ha hecho una buena temporada con River Plate, por ejemplo, pero a lo mejor porque no ha tenido un entrenador que le haya dado oportunidades o lo que sea. Y a lo mejor gracias a este Mundial tendremos, a lo mejor, lo ficha, por ejemplo, no sé, te diré un equipo al azar, el Chelsea, ¿no? Por darte un equipo, a lo mejor en el Chelsea se destapa y empieza a ser un jugador de la leche y descubrimos a un crack, ¿no? Entonces el Mundial creo que en parte nos sirve para descubrir jugadores que, por lo que sea, no estaban teniendo buena temporada, estaban escondidos, lo que sea. A mí me gusta porque al final descubrimos gente como Pavard, descubrimos gente que no estaba jugando tan bien como... a ver, Mbappé sabíamos que jugaba bien, pero a lo mejor en este Mundial decimos, mira, presenta su candidatura a ser uno de los mejores del mundo. Hay jugadores que al final se destapan en el Mundial y creo que nos hacen un favor a todos. Es verdad que puede ser injusto lo del Balón de Oro, eso sí me parece injusto. Pero bueno, podríamos aplicarlo a la Champions, ¿no? Que cuando el Madrid gana una Champions y no hace nada en Liga, Cristiano gana el Balón de Oro. Y lo digo yo que soy del Madrid, pero es que me tengo que rendir a la realidad, ¿no? Al final, el Mundial es importante, es cada 4 años. Pero bueno, tampoco me parece justo que el que gane el Mundial, el jugador estrella tenga que ser el Balón de Oro. Aunque bueno, con lo que comentabas, de todas formas, lo de la Champions tienes bastante razón, pero de todas formas en Champions el que llega a la final juega el doble de partidos, sí, creo yo. Sí. Y es que lo que yo lo comentaba de todas formas porque, por ejemplo, un jugador que se quede, por ejemplo, en cuartos y en la fase de grupos que le haya tocado, sin faltar el respeto, Costa Rica, Túnez y Arabia Saudí, por poner un ejemplo, y en esos 3 partidos ha metido un gol o ha dado alguna asistencia y ya se toma como un mega crack, pero sí es verdad que tienes razón, que es como una oportunidad, pero bueno, me parece un poco injusto. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente partido de cuartos de final, ese Suecia-Inglaterra. Ese Suecia, recordemos, Kevin, que era tu apuesta personal. Y bueno, yo en este partido tengo la sensación un poco, no sé si coincidirás, con el partido de Francia, porque metió Inglaterra en los primeros minutos el gol de Maguire, que es otro de los futbolistas que no le he seguido mucho en la temporada en el Leicester y está haciendo un Mundial impresionante. Y yo me esperaba un poco más de Suecia, una reacción como con Uruguay. No sé qué lectura tienes de este partido, Kevin. Efectivamente, yo iba con Suecia. Bueno, era mi apuesta personal. Y sí, es un partido calcado al Uruguay-Francia, porque Suecia venía siendo un buen Mundial, ¿no? Un equipo que defendía bien, que era generoso, que se ayudaban un montón entre ellos. Y sin embargo llega este partido y como que se desmontan ellos mismos. No sé, porque vi una mejor imagen contra Suiza, vi mejores imágenes en la fase de grupos contra Alemania, contra México, contra Corea del Sur. Y claro, Inglaterra, que para mí, os lo digo ya, no tengo miedo a decirlo, era carne de octavos. Para mí era carne de octavos. La podía eliminar Colombia o la que le tocara. Y mira, se ha plantado en semi, pues sin quererlo ni verlo, están en semifinales ya. Partido raro, es que Suecia la vi tan susceptible que me parecía una sombra de lo que era, porque yo pensé que iban a pelear más, que iban a tener más garra, y a raíz del gol de, bueno, ya cuando metió Maguire dije, bueno, esto se pone muy difícil porque no había síntomas de mejora de Suecia. Ya luego cuando metió Dele Alli, quité el partido, pero es que no me perdí nada porque directamente Inglaterra dominó del principio hasta el fin. En fin, partido, en fin, merecida semifinalista Inglaterra, pero bueno, un poquito decepcionado con Suecia, porque para una vez que voy seriamente con ellos, pues dejan de jugar a lo que estaban jugando. Y tú, Iván, al respecto de este Suecia-Inglaterra, destacar algún futbolista. A mí me gustó mucho Henderson ahí en el centro del campo, y para mí de lo mejor que está haciendo Inglaterra, aparte de Maguire y Pickford, que ha demostrado una personalidad impresionante. Trippier me ha estado encantando, no sé tú, Iván, pero un carácter impresionante. Y bueno, coincido con Kevin que yo no daba un duro por Inglaterra, y ya se han metido en semifinales y vamos a ver hasta dónde llega, Iván. Pues ya son tres duros los que no se dan por Inglaterra, porque yo tampoco me esperaba nada de este equipo. La verdad que en este partido Inglaterra fue totalmente superior en casi todas las facetas del juego. La veteranía de los suecos al final no fue suficiente como para ni siquiera crear apenas ocasiones, porque es que no tuvo casi nada. Y Pickford sí es verdad que es un porterazo. Pero lo que decía de Trippier, pues a mí me encanta Trippier, pero me está gustando muchísimo más cómo está la dupla Harry Kane-Raheem Sterling. La verdad que me está sorprendiendo positivamente, ¿no? Y eso que Sterling tuvo dos ocasiones, casi dos mano a mano seguidos, que uno lo mandó fuera y el otro la paró el portero, ¿no? Pero sí fue un partido, desde el testarazo de Maguire muy tempranito, pues dejó tocado a los suecos, ¿no? Que el descanso yo pensé que también, como Kevin, que iba a salir la segunda parte a comérselo, pero para nada, fue así, ¿no? Es más, metieron el segundo y como que Suecia no supo reaccionar. Uh-huh. También el cansancio, me supongo, y es más fácil hablar desde sí, casa, sí, pero... es muy fácil hablar. Pero Inglaterra venía de una prórroga y penaltis, ¿eh? Sí, eso es verdad. Pero no estarían, yo qué sé, no estarían a lo mejor al nivel de Inglaterra, ¿no? Del juego cansino también que juegan. Sí, es que a mí me sorprendió. Uh-huh. No, sí, dime, David. No, que me sorprendió el nivel de Inglaterra, o sea, me sorprendió el bajo nivel de Suecia. O sea, fue como que se juntaron las dos cosas, como que el partido de Inglaterra le salía todo en cuanto a ocasiones, porque sí es verdad que no estuvieron tan acertados, porque como decía Iván, fallaron muchas, pero que Suecia me sorprendió para mal, como que tuvo su partido malo en el Mundial, e Inglaterra tuvo su partido bueno, Kevin. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y bueno, vamos a pasar, si les parece bien, al Rusia-Croacia, Iván. Donde a mí me sorprendió mucho este partido porque a priori creía que iba a ser un partido aburrido. O sea, aburrido dentro de lo que cabe, que son unos cuartos de finales del Mundial. Pero con el juego que había dado Rusia contra nosotros, yo me esperaba que iban a estar encerrados. Y vimos un equipo que para nada, el equipo de Cherchesov, que no estaba para nada encerrado, le jugó de tú a tú a Croacia. Y Croacia me ha decepcionado un poco, Iván. No sé a ti qué te pareció. Cherisev me ha parecido que ha jugado bastante bien lo que ha jugado. Ha hecho lo que totalmente. Ha podido. Shuba también. Y al final, ¿por qué ganó Croacia en los penaltis, Iván? Pues sí, yo creo que Rusia esta vez no tuvo la suerte del anfitrión, la que tuvo contra nosotros. Y que saldaron los dos equipos, hay que destacar que saldaron el partido como sus respectivos octavos, ¿no? Con empate, prórroga y penaltis. Pero esta vez Croacia tuvo otra vez la suerte y Rusia no, ¿no? En cuanto al partido puedes decir eso, que Cheryshev, bueno, es buenísimo. Se hinchó a marcar goles en este Mundial y golazos, a cada cual mejor, ¿no? Sobre todo este último me encantó, o sea, es que yo pensaba que iba fuera el balón y cuando veo que se envenena, madre mía, qué golazo metió Denis Cheryshev, ¿no? Pero sí es verdad que el partido fue muy disputado, para nada fue aburrido y sobre todo en la prórroga, cuando ya todo el mundo pensaba que iba a los penaltis, pues metió Croacia, la verdad que la prórroga fue impresionante, ¿no? Croacia metió primero y después en la segunda parte de la prórroga, en el 117 casi, fue cuando empató Mario Fernández, el de descendencia española, un cabezazo, bueno, que imposible para Subasic. Y la verdad que en los penaltis, pues Iván Rakitic fue el que decidió otra vez, y con un poco de suerte con el penalti de Modric que la paró Kvaratskhelia, pero sí. Croacia fue para mí justa merecedora, aunque sí es verdad que me esperaba mucho más de ella. Y más así que Rusia le plantó cara, ¿no? Y fue de tú a tú, como comentábamos en la anterior tertulia, que nos esperábamos todos que Croacia fuera superior. Uh-huh. Creo que Mario Fernández era ascendencia brasileña, no estoy seguro, no lo tengo apuntado. Sí, pero de ascendencia brasileña. Sí, ah, okay. Hizo ruso. Uh-huh. Y no sé, Kevin, de este partido, pero qué curioso es el fútbol y qué injusto, por así decirlo, porque Rusia contra nosotros daría muchos adjetivos negativos, pero jugaron a lo que pudieron, pero hoy, o sea, hoy en el partido contra Croacia hicieron para mí un partidazo, es que incluso el mejor que he visto de Rusia, porque obviamente contra el de Arabia Saudí Es un equipo bastante inferior, pero a mí me encantó este partido de Rusia. Y se va del Mundial jugando súper, súper bien. Y contra nosotros, que se merecía haber ido. Y no, la cosa de los penaltis. Y un poco la lectura que tienes de este partido, Kevin. A ver, a mí personalmente, si es por juego, Croacia no me gustó. Y Rusia, a ver, tampoco me enamoró. Pero sí es cierto de que me parece un equipo muy inteligente. Y se adaptan al partido. Porque, por ejemplo, contra España hicieron su papel, lo hicieron muy bien. Ellos saben que de tú a tú no te van a ganar, al menos contra España. Y al final, pues mira, le salió bien la jugada, penaltis y ganaron, ¿no? La lotería. Y lo comentamos en la tertulia pasada y yo me imaginaba otro partido, pero hasta Iván me dio la razón porque yo dije, yo creo que Croacia, yo creo que Rusia no se ve inferior a Croacia, así que van a ir a, de tú a tú a ganar, ¿no? Sin penaltis, sin prórroga, sin nada, van a ir a ganar. Yo me esperaba muchos goles, no sé, un 3-1, un 3-2 o que gane Croacia, pero me esperaba quizá un partido donde Rusia fuera de cara y me pareció un partido donde especularon, dijeron, vamos a ver qué plantea Croacia. En este caso, pues mira, Rusia pues con ese planteamiento le ha ido fantásticamente bien porque recordemos que si no llega a ser por la suerte de Modric, quizá, pues quién sabe, Rusia hubiera pasado a semifinales, que podría haber sido. Y es verdad, como comentaba Iván, Denis Cheryshev, mundialazo el que ha hecho. Y por ejemplo, esto, por ejemplo, como comentamos antes, ¿no? Que sea justo, injusto y tal. Pues para Cheryshev ha sido una grandísima oportunidad porque ahora mismo yo me acuerdo que lo comentaban en la televisión española, estaba desterrado del Villarreal, lo querían vender o casi regalar, ¿no? Para librarse de una ficha. Y al final, pues mira, el Villarreal o se lo queda o va a sacar una grandísima tajada por él. Comentando el partido, es que yo, mi punto de vista, a lo mejor tú, David, lo ves de otra manera, pero yo es que no vi a Rusia superior a Croacia. Y, ojo, Croacia no me gustó, pero por momentos dije, bueno, pues yo creo que gana Croacia. Y bueno, incluso se adelantó, ¿no? Con el gol de vida. Pero sí es verdad de que al final de la prórroga Rusia tuvo ocasiones para ganar, que bueno, me pareció increíble, ¿no? Que Croacia se hubiera ido tras el gran mundial que estaba haciendo. Pero bueno, vamos a ver qué tal en las semifinales. Y comentando un poco lo que comentabas de Denis Cheryshev, ahora te iba a comentar, Iván, que es bastante curioso, porque no es un jugador que sea un goleador y teniendo los datos aquí encima, en los últimos 3 años ha metido 5 goles. Y no sé si en el Mundial ha metido 4, ¿sabes? Que es una cosa de locos y a un tanto curioso. Creo que metió 5, ¿no? Sí, o 4 o 5 metió en el Mundial. Sí, sí, sí, sí. Y totalmente de acuerdo, sí. Y preguntarte, Iván, si... porque Denis Cheryshev, un caso curioso, porque salió como salió del Madrid con la polémica que hubo de que no la podía... La del Cádiz, y sí, tal. Sí. Y ya tiene 27 años y es ahora cuando está destacando. Incluso ahora, me refiero ahora en el Mundial, que ahora puede ser el momento de Denis Cheryshev, que nunca ha pasado en el mundo del fútbol como una gran estrella, Iván. Sí, sí, sí, es lo que decía, totalmente de acuerdo con Kevin, ¿no? Que decía que lo querían como enterrar este año del Villarreal, no lo querían ni en pintura. Es más, jugaba los 5 últimos minutos cada partido como que para ver si hacía algo. Pero sí es verdad que ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial, ¿no? Junto a Pavard, para mí, y Golovin, el compañero de la selección rusa. Pero volviendo, pues sí, igual le ha pasado a Jonathan Viera, ¿no? Que él sí ha tenido más idas y venidas, pero ahora es cuando, o sea, lo ha fichado un equipo por bastantes millones en el fútbol, del fútbol chino. Y como ha tenido también la salida de Paulinho hace pocos días, ¿no? Que se ha hecho oficial otra vez al Guangzhou. Y a ti, Kevin, preguntarte un poco lo de Denis Cheryshev, porque recordemos que incluso no es que estuviera desterrado del Villarreal, sino que en esta selección escuché que entró un poco de rebote e incluso no era titular. El primer partido jugó Alan Zagov, el futbolista del CSKA, la eterna promesa, y se lesionó y a partir de ahí Cheryshev ha sido titular. Kevin, y un poco comentarte si a lo mejor es este tipo de futbolista que dándole minutos y al principio le falta madurez y ahora quizás ha llegado el momento de que un equipo, sea el Villarreal u otro, le dé minutos y vemos este nivel que está dando en el Mundial o parecido de Denis Cheryshev. Cierto es de que entró en la selección casi de rebote, ¿eh? O sea que en principio no entraba en los planes de Rusia. Yo creo que la fase previa, Rusia jugó un partido contra España que, si no mal recuerdo, quedaron 3-3, lo que ahora Claro, fue hace ya un par de meses. Y juraría que Cherisev no estaba ni siquiera entre los convocados. O sea, que como que no era. Porque claro, Cherisev con el rendimiento que hay, o sea, bueno, con todos los rusos que hay en el mundo jugando al fútbol y Cherisev que no jugaba apenas, pues lo normal era no convocarlo. Lo convocaron, pues mira, por nombre, porque al final Cherisev tiene. Yo creo que por carrera la mejor de su selección, porque sí es cierto de que no ha triunfado demasiado, pero ha estado en equipos de renombre como el Madrid, como el Sevilla, como el Valencia, como el Villarreal por último. Y a ver, ¿qué te tenía que comentar de Cherisev? Algo te iba a decir de Cherisev. Bueno, sí es cierto de que ahora mismo Cherisev está con la confianza por las nubes, las cosas como son. Y creo, siempre me ha dado la sensación de que Cherisev es mucho más aprovechable, pero claro, entre las lesiones, entre que vuelve y no le dan oportunidades, entre infinitas sesiones del Madrid, pues no ha tenido la carrera deseada. Yo me acuerdo de que hizo una pretemporada con Ancelotti hace ya un par de años, el primer año de Ancelotti, y a mí me gustó Cherisev. Era rápido, tenía explosividad, lo que no cuadra con el entrenador indicado. Y ojo, como tú decías, entró de rebote de la selección y fue suplente el primer partido hasta que entró, creo que metió 2 goles a Arabia Saudí, y a raíz de ahí empezó a jugar de titular, porque es que si no llega a meter gol, de Cherisev no tenemos noticias hasta que termine el Mundial. Segurísimo. En fin, yo espero y deseo de que ahora mismo pues le consigan, bueno, que consiga un buen equipo o tenga minutos en el Villarreal, sinceramente. Y bueno, sin incidir mucho en el tema, estamos elogiando mucho a Cherisev, pero una pregunta a cada uno, tanto como para tener nivel para volver al Madrid, ¿no, verdad, Iván? Yo creo que tanto no, yo creo que sí, que está jugando bien, realmente bien, pero de hecho quería comentarle antes cuando estaba hablando Kevin que nadie echó de menos a Zagoev, ¿no? El jugador del CSKA que estaba jugando y era la joven promesa, como decías tú antes. Pero yo creo que en Rusia nadie echó de menos a partir de que entró sustituyéndolo a él mismo. En el primer partido contra Arabia Saudí no creo que nadie lo haya echado de menos. Pero yo creo que ya lo del Madrid ya son palabras mayores, ¿no? Pero sí es verdad que en el Villarreal podría triunfar siendo titular esta temporada. Sin ninguna duda. Es más, si le quiere fichar algún equipo y deja millones, pues el Villarreal se lo va a pensar bastante. Y a ti, Kevin, brevemente, para no continuar con el tema Denis Cherisev y ya pasar a las interesantes semifinales que tenemos, tanto como para dar nivel en el Madrid, aunque sea de suplente, no, ¿verdad? No. Creo que para un Villarreal, un Valencia, inclusive un Sevilla, sí, pero Madrid no. Y bueno, pasamos a estas semifinales. Recordemos ese Francia-Bélgica que yo creo que muchos están comentando que es la final anticipada. No sé, Iván, si coincides con ese titular y un poco las claves de este partido. Yo pienso que puede ser una de las claves la baja de Meunier, que creo que es por sanción, y a ver a quién pone por la banda derecha, porque si pones a un Carrasco o a un carrilero más bien extremo, teniendo a Mbappé. Dembélé, que recordemos que no ha jugado mucho, pero porque yo creo que Francia de Deschamps no le ha necesitado, porque cuando le necesite realmente 20 o 30 minutos con las defensas cansadas, Dembélé te destroza, y una defensa de tres de Bélgica incluso. Así que no sé cuál crees que van a ser las claves de este Francia-Bélgica, Iván. Pues yo creo que las claves de este partido van a ser claras, ¿no? Yo si fuera Roberto Martínez pondría a Vermaelen en el centro de la saga y a Vertonghen lo pondría en el puesto de Meunier, ¿no? Pero sí es verdad que yo no soy, ojalá fuera él, pero no lo soy. Y la verdad que el partido, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que Dembélé no está jugando porque está por detrás de Lemar, incluso. Porque ha hecho un par de cambios de Deschamps. Y ha cambiado a Griezmann y ha puesto a Lemar. A Dembélé es como el tercer cambio, la tercera opción. Pero sí es verdad que la defensa de Bélgica tiene que jugar el partido contra Francia como si fuera una auténtica final, que puede ser la final anticipada del Mundial. Sí, sin ninguna duda. Y tú, Kevin, poniéndote un poco en la piel de Roberto Martínez, ¿crees que yo creo que va a repetir con Chadli en la banda izquierda? Y alguno de los centrales lo pondrá de carrilero. No creo que se la vaya a jugar a poner a un Carrasco, a un Mertens, a un Januzaj, porque la baja de Meunier me parece muy, muy, muy importante, Kevin. Que justamente estoy mirando los convocados y lo cierto es que no tiene un relevo natural para él. Sí es verdad que puede ser un experimento, ¿no? Poner a un extremo y probar qué tal, pero yo me da la impresión de que va a poner tres defensas, porque después va a compensar, a lo mejor le dirá a los extremos que bajen mucho a ayudar a defender y me da que va a poner tres defensas. A lo mejor pondrá a Kompany, al del Bader y Vertonghen seguramente, ¿no? De centrales o y luego ponga a Chadli en banda o a Carrasco. Yo creo que va a apostar por tres defensas. Me da la impresión, porque Es que mirando las opciones tampoco hay demasiadas, ¿eh? Por donde, o lo que dice Iván, ¿no? Quizá de poner a Vertonghen de... bueno, ¿qué dijiste, Iván? ¿De poner a Vermaelen de central o qué dijiste? Exacto, a Vermaelen de central y a Vertonghen ponerlo en el puesto de Munier, ¿no? Claro, pero Sí. después te... ¿Y en la banda izquierda? Charlie. ¿A Chadli? Ah, Chadli, vale, sí. No, sí, Porque también es buena opción. sí, porque tienen un 3-5, un 3-4-3. Claro, pero Sí, en contra el Brasil es jugar 3-4-3 con de 4, siempre ¿eh? quedan jugados ellos. Contra Brasil, Bélgica jugó con 4 defensas. Jugó con 2 centrales y 2 laterales. Yo creo que jugó con defensa de 3, Yo creo ¿no? que jugó con 3-4-3, fue, ¿no? Yo tengo aquí enfrente lo que fue la alineación contra Brasil, que me rijo a lo que veo, y veo Vertonghen en lateral izquierdo, de izquierda a derecha Vertonghen, Kompany, Alderweireld, Meunier, en el centro del campo Vermaelen, Wixel y Fellaini. No sé a lo mejor si estoy mirando mal, ¿eh? Pero... Bueno, a ver, puede ser, pero también a lo mejor es que Bertón en compañía del Bader de centrales, los tres, y en las bandas de carrileros Chadli en la izquierda y Meunier en la derecha, pero son como falsos carrileros que también es como tres centrales, pero también son cinco, como la formación del Chelsea. Sí, Sí. puedes mirarlo de las dos maneras, sí. No, por ese lado, yo creo que va a apostar por... Sí, por tres defensas. Bueno, sí, según vosotros, como contra Brasil. Y luego eso, Chadli en banda izquierda. Y a lo mejor en la otra, pues pondrá, no sé, a Carrasco, a Januzaj para ayudar mucho a las coberturas. Y tú, Iván, de este Francia-Bélgica, ¿crees que quién, si tuvieras que mojarte, quién crees que será la primera finalista de este Mundial de Rusia? Pues yo prefiero que pase Bélgica. La verdad, hay varios jugadores que me encantan de ahí. Francia no es que me disguste, pero sí es verdad que prefiero Bélgica porque tiene más. Yo personalmente creo que tienen un equipo que se lo han ganado ellos mismos a nivel profesional de cómo trabajan y eso. Pero Francia tiene verdad que tiene un auténtico equipazo, ¿no? Y nada más porque ellos sean favoritos, pues yo me apoyo al equipo que es menos favorito. Lo que tiene que se haya eliminado nuestra selección y disfrutamos el mundial de manera imparcial. Exactamente. Y tú, Kevin, y también quería comentarte, Kevin, primero que me digas quién prefieres que pase y quién es tu favorita, de quién crees y quién quieres. Y también un detalle, porque la defensa de Francia, sí es verdad que se ha topado contra selecciones muy buenas, pero yo creo que hoy va a ser una prueba muy, muy buena. Tener a un tanque como es Lukaku enfrentándose va a ser un duelo muy bonito contra un Titi Varane, y yo creo que va a ser la prueba ya para reafirmar si la defensa de Francia es la mejor del campeonato. Respondiéndote lo primero, creo que la finalista de la Eurocopa va a ser Francia. No, pero son bromas. Es que como ya se lo quedan equipos europeos. A ver, ¿quién quiero? Es que no tengo ninguna predilección. Quizá Francia, porque creo que el equipo que tienen... es que me gusta muchísimo. Me encanta Kanté, me encanta... Bueno, me gusta Griezmann, me gusta Dembélé. Me gustan todos, la verdad. No tengo nada contra Bélgica, pero quizá, si me tengo que decir, pues me quedo con Francia. ¿Quién creo? Es que... Claro, ya vimos que Bélgica no se achicó contra Brasil, entonces puede hacerle otra parecida a Francia. Pero, sinceramente, creo que pasa a Francia, a lo mejor me equivoco. Y lo de Lukaku, sí, creo que, es más, Lukaku está en estado de gracia, ¿eh? Yo no había visto a Lukaku tan bien como hasta este mundial, la verdad, lo veo súper bien. Me gusta porque es un delantero muy inteligente. No es el típico delantero que se va hasta arriba. No quiero, a ver, no quiero desprestigiar a Diego Costa tampoco, pero. Es un delantero de que a veces actúa de una manera poco ortodoxa, poco inteligente. Y Lukaku, sin embargo, es un delantero que tiene mucha visión. Y para ser un tanque como él, que normalmente es el que suele rematar, me gusta mucho la inteligencia y la visión que tiene. Y bueno, poco más que decir, sinceramente. Creo que pasa a Francia y veremos quién va a ser el rival. Y bueno, pasamos también a la próxima semifinal. Iván, el próximo encuentro de semifinales es ese Croacia-Inglaterra. Tú primero la lectura del partido y quién quieres y crees que va a ser la semifinalista de este Croacia-Inglaterra, y también un poco lo que crees que va a ocurrir, porque Inglaterra ha llegado un poco, no voy a decir sobrada, pero tranquila a estas semifinales, un poco. Sin curarse otro mucho, sí. Y Croacia ha pasado casi que llorando, ha llegado a semifinales. Al principio nos dejó un muy buen sabor de boca con el partido contra Argentina sobre todo, pero ha ido como desinflándose. Sí, pues justo lo estaba comentando el otro día con unos amigos, que Croacia está siendo la Portugal de la Eurocopa 2016, pasando los penaltis, sufriendo hasta el último minuto y llorando para pasar los partidos sin apuros, pero es verdad que Inglaterra tiene un auténtico equipazo también. Aunque es verdad que no tiene más fragilidad en defensa, pero se está defendiendo bien. Por ejemplo, a mí Stone me está sorprendiendo bastante, que está jugando realmente bien. Y en el City pues se hace bastantes cantadas cuando lo pone titular Pep Guardiola. Pero sí es verdad que el Mundial es otro rollo y Inglaterra va a ir a por todas. Pero sí es verdad que, no sé, yo veo, aparte que veo favorito a Croacia, me gustaría que pasara a Croacia. Y tú, Kevin, del Croacia-Inglaterra, un poco la lectura del encuentro. Yo creo que la favorita es Inglaterra. No sé tú, Kevin, ¿qué nos comentas de este partido? Me gustaría y creo que pasa a Croacia, pero el fútbol son momentos y la Croacia de la fase de grupos no es esta Croacia y en Inglaterra la fase de grupos tampoco es esta Inglaterra. Y claro, el momento de forma, pues yo creo que llega un mejor momento de forma Inglaterra, las cosas como son. Pero creo que si Croacia se pone las pilas y tiene el día, yo creo que nadie tiene dudas en que va a pasar Croacia. Pero claro, es que el fútbol son momentos, son estados de forma, estados de ánimo, y a lo mejor Inglaterra viene más crecida porque pasó sin complicaciones contra Suecia, menos cansada porque viene de un partido sin prórroga, un partido plácido, plácido sí, sin complicaciones. Entonces, claro, no me sorprendería que ganara Inglaterra, pero bueno, yo creo que va a pasar Croacia, además porque, bueno, por plantilla, me parece un poquito mejor Croacia, porque Modric y Rakitic me parece un centro del campo que... Bueno, brutal, ¿no? Quizá a la altura de... Bueno, quizá un poquito incluso mejor que el Pogba-Kanté, aunque son dos medio campos diferentes, porque uno es ofensivo, otro es defensivo. Pero a mí ese centro del campo me enamora y creo que va a pasar a Croacia. Y hablando un poco de la posible final, Iván, antes de que empezara el Mundial, exceptuando Francia, que es una de las candidatas a que esté en esa final, si te dijeran que es Croacia, Inglaterra o Bélgica que está en la final, Bélgica a lo mejor no te sorprendería tanto, pero que Croacia o Inglaterra estuviera en la final, estarías pensando que es un sueño. Entonces, yo creo que la teoría de que ha sido el Mundial de las sorpresas se ha adjudicado en este Mundial 2018 de Rusia, Iván. Sí, totalmente de acuerdo. Este mundial ha sido todo impredecible y sí es verdad que todos nos esperábamos un Brasil-España, un Brasil-Alemania, ¿no? Todos nos esperábamos un Brasil por la parte izquierda y un España-Alemania por la parte derecha del cuadro, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido todo sorpresas y está Bélgica-Francia. Y en el Croacia-Inglaterra tienes razón. La casa de apuestas está como favoritas a Inglaterra, pero sí es verdad que yo no la veo tan favorita a Inglaterra, pero sí, es totalmente el mundial de las sorpresas. No cabe ninguna duda. Y tú, Kevin, al respecto de esto, porque también hay un tema con esto, que es que han caído muchas selecciones grandes, pero como han ido cayendo todas por sorpresa, no hay ninguna que se haya dicho, ¿te acuerdas el mundial aquel en el que se quedó eliminada tal selección en la primera de cambios? Porque es que aquí prácticamente todas han hecho un mundial muy malo. Se quedará recordado no como el mundial en el que Alemania y España, Alemania no pasó de fase de grupos. A lo mejor esa sí ha sido la mayor sorpresa, o que España no pasó de octavos, pero yo creo que generalizando, el mundial donde prácticamente todas han hecho un mundial malísimo. Yo creo también, cabe destacar el mundial serio que han hecho los países menos reconocidos en cuanto a nivel futbolístico, porque, a ver, cierto es de que, por ejemplo, ¿qué decirte? Croacia sabemos que tenía, pues, un nivel bueno, ¿no? Óptimo, que tú dices, mira, pues puede llegar a cuartos y no me extrañaría, ¿no? Pero que a fin de cuentas siempre solía caer contra una selección grande y al final, pues mira, se está viendo que las selecciones serias, pues, por decir de alguna manera, que han jugado este mundial como un equipo, lejos de individualidades, pues al final han llegado más lejos, por ejemplo, que selecciones como Alemania, como Brasil. Es verdad que Brasil cayó contra Bélgica, pero bueno, estamos viendo que al final la calidad individual no está superando a lo que es el colectivo. Y bueno, hay que ver solo las que están en semifinales: Croacia-Inglaterra, Francia-Bélgica. Y dejando a su lado a Argentina, a Brasil, Alemania en fase de grupos, España que cayó contra Rusia. Como tú dices, ha sido un mundial malo de las selecciones grandes. Y yo creo que nadie podría. De hecho, habían páginas donde podías hacer tus cruces y podías. Y casi siempre, como dice Iván, era Brasil, España. Porque si España estaba O sea, con el lado del cuadro que nos tocó a nosotros, los españoles, en la vida nos tocará uno más fácil, entre comillas, porque fácil no era tampoco. Nos tocaba Croacia y si eso después Inglaterra, así que imagínate, ¿no? Pero es cierto que todos dábamos un Brasil-España, un Brasil-Alemania, y que luego quedara tercera o cuarta Argentina, no sé, cosas así, ¿no? Y al final Inglaterra va a quedar entre las cuatro primeras, Croacia también, y Francia y Bélgica, o sea que sorpresón completamente. Y bueno, para ir despidiendo, les quería hacer un par de preguntas a vosotros sobre el Mundial. Por ejemplo, empezar por ti, Iván, antes que Kevin comentaba lo de el chiste de la Eurocopa que la ganará Francia. ¿Tú crees que están siendo muy superiores o son muy superiores las selecciones europeas a las Sudamérica, bueno, a las sudamericanas, a las americanas, a las de todo el mundo? ¿Tú crees que las selecciones europeas tienen un puntito más? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Nada más hay que ver el nivel de las ligas europeas, ¿no? Que son las mejores del mundo sin ninguna duda. Pero también es verdad que hay que comentar que los países sudamericanos, en el continente americano, se clasifican muy pocas selecciones. Y en Europa, que hay, entre comillas, países más pequeños, pues se clasifican muchísimas más, ¿no? Como en África, que se clasifican 5. Y por otra parte también van a la repesca, ¿no? Con Oceanía y Asia, creo que están juntas. Y tan solo de Oceanía se clasificó Australia, fíjate. Y de Asia, pues, tan solo Japón y Corea del Sur. Pues con eso lo decimos todo, ¿no? Europa es el que manda en el... es el rey de fútbol. Y totalmente con él, de acuerdo con Kevin, ¿no? Que la Eurocopa se está viendo venir desde los cuartos de final, desde que se fue Brasil y Uruguay. Y tú, Kevin, respondiendo un poco a la misma pregunta, ¿qué piensas sobre el nivel de las selecciones sudamericanas, asiáticas, africanas y todas? A ver, respondiendo a lo que dijo Iván, de que es verdad, sí, se clasifican más selecciones europeas que sudamericanas y tal, pero más que nada porque para poner a Venezuela, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Que se quedó fuera del Mundial. Venezuela no es mejor que Islandia, Venezuela no es mejor que Suecia. Es decir, lo que ellos, yo creo, que hace, porque es como la UEFA, ¿no? Es decir, en la Liga de San Marino solo uno se clasifica y para las rondas previas. Es decir, no van a meter a todas las selecciones malas. Si van a dejar a Suecia fuera por ejemplo, meter a Corea del Norte, no vale la pena. Entonces, claro, como en Europa están las mejores selecciones, pues al final sí, es verdad, hay más selecciones europeas, pero porque dan más nivel. No vas a meter, por ejemplo, a Uganda o a la República Centroafricana, porque son selecciones que no van a dar el nivel. Porque es que, claro, si vamos con esa por en plan de, no, 7 selecciones por cada continente, al final van a ganar. Ojo, va a ser peor para el espectador, porque vamos a ver tipo champion, en plan, siempre los buenos van a estar a partir de cuartos y no va a haber esta igualdad. ¿Sabes? Mejor que se crucen dos europeos como Croacia y Dinamarca que no Croacia contra Jamaica. Jamaica, por ejemplo. ¿Sabes? O sea que esto lo hace más bien porque el nivel en, por ejemplo, en Oceanía, pues no es tan bueno y se clasifican las dos mejores. Las dos que no van a ser el ridículo, porque yo me acuerdo que la Copa Confederaciones de hace 2013, Tahití ganó la Copa de su continente, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. El caso es que la ganaron y llegó a la Copa Confederaciones, ojo, como campeona. Y España le goleó 10-0. Imagínate la diferencia que hay entre el campeón de Europa y el campeón de Oceanía, por ejemplo. Entonces, claro, por eso hacen eso. O sea, que tampoco te digo que tengan que clasificar más gente las ligas latinoamericanas, pero es que, claro, si no dan el nivel, ¿para qué las convocas? ¿Y cuál era la otra pregunta, David? Era eso, ¿no? Lo del nivel de los equipos europeos. Sí, y ahora le iba a comentar una pregunta más a cada uno ya para finalizar. Vale, nada, corto. Creo que en Europa, lo comentó un periodista argentino, dijo que en Europa antes los latinoamericanos eran superiores técnicamente a los europeos, ¿no? Maradona, Pelé, etcétera. Pero que ahora en el fútbol actual, los europeos ya no solo que han igualado un poco la técnica, sino de que físicamente son muy superiores los equipos europeos a los latinoamericanos. No sé si es por disciplina o por entrenamiento, pero notamos una diferencia física brutal ahora mismo entre un equipo europeo y latinoamericano. Y bueno, como comentaba, para finalizar, una pregunta a cada uno. Iván, estamos ante que Cristiano Ronaldo y Leo Messi se van a retirar del fútbol sin un mundial, y si no les vamos a ver más en esta competición. ¿Qué piensas? Pues tiene toda la pinta, aunque me entristezca hablar de esto, la verdad es que tiene toda la pinta porque Cristiano también tiene toda la pinta de que se va a ir a la Juventus de Turín, ¿no? Aunque no. Bueno, es... Iván, déjame hacer un inciso. Es oficial, okay. Lo acaban de anunciar ahora. Ah, ¿lo es oficial? Sí, lo acaban de anunciar justo ahora mismo. Cristiano se va, bueno, fichado por la Juventus. En la página web del Madrid está ayer. Vale. Pues justo eso, que pues ya está en la Juventus y no quiere decir que vaya a bajar su nivel ni mucho menos, pero sí es verdad que tiene 33 años, ha sido de los mejores del mundo e incluso en la historia me atrevería a decir, pero sí es verdad que por su parte y por Leo Messi, que Leo Messi tiene 2 años menos, pero aún así puede que llegue un Mundial más, él se lo está planteando, pero no lo veo ganando con su selección. Tiene que mejorar mucho su selección de aquí a 4 años para que ellos lleguen incluso a unas semifinales de un Mundial, ¿no? Y tú, Kevin, bueno, la verdad es que me he quedado un poco impactado. Tenía la pequeña esperanza de que se diera una vuelta atrás sobre el tema y me has dejado un poco, no tocado, pero impactado, aunque era un secreto a voces. Pero bueno, me gustaría que me respondieras sobre el tema Messi-Cristiano, si crees que no le vamos a ver levantar un Mundial y si crees que no van a tener más participaciones en esta competición. Yo creo que les queda un Mundial a cada uno. Porque, bueno, ahora que se ha confirmado lo de Cristiano, que se va a la Juventus, creo que la Juventus le van a tratar bien, lo van a dosificar bien y yo creo que le da todavía para otro Mundial. Que ganarlo, yo creo que para Cristiano sí se acabó, porque Portugal es una selección que, en fin, a mí personalmente me parece que tiene opciones de llegar a octavos y gracias. Y Argentina, sin embargo, tiene una grandísima cantera de futbolistas y en el siguiente Mundial se puede... pueden llegar a ganarlo con Messi, ¿no? Aunque sea con un Messi menos participativo, pero va a llegar. Yo creo que Messi llega. Y bueno, a mí también me dejó el lado lo de Cristiano. Tampoco te lo voy a negar, pero hay que aceptarlo. El fútbol es así. Y bueno, ya vamos a ir despidiendo el programa, que hemos estado hablando muy entretenidos, como siempre, con nuestros amigos tertulianos. Ya se va acercando poco a poco el final del Mundial, pero bueno, tendremos más programas porque aún todavía tenemos partidazos. Y bueno, ha sido un verdadero placer tener a Iván con nosotros y encantado, ha sido tu segundo programa, pero parece como si llevas 20, Iván. Encantado de estar aquí, David, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima, que lo haremos con mucho gusto. Y también despedir a Kevin, ya súper habitual ya en Radio Esperantia, y a disfrutar de lo que queda del Mundial y bueno, del fútbol en general. Igualmente, bien, encantado estar contigo, con David, con los tertulianos que suelen estar con nosotros normalmente y hasta la próxima. Y bueno, como siempre y cada día, el programa puedes seguirlo en el formato podcast, en el canal 2 de radioesperantia.com. Fran J. Saavedra ha estado en la realización y en la presentación del programa, ha estado con ustedes estos minutos, David Saavedra.